Hola Pablo, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan Camila, Paula, Tocaya? ¿Todos bien acá? Bueno, realmente muy contentos porque se está viendo de a poquito el cambio, ¿no?, de luminarias. Acá en Santa Rosa se va viendo cada vez más barrios se están nutriendo de estas luminarias LED que son ampliamente, que iluminan muy bien. Hay una diferencia. Hay, sí, totalmente. Pero también tenemos esta novedad de que se está haciendo también en todas las localidades pampeanas. Sí, efectivamente. En verdad, la fortaleza del plan, yo siempre que lo presento digo que es, para mí es único en el país, no en el tema del recambio de luminarias, porque sabemos que ya hace muchos años que algunas ciudades de Argentina han recambiado su luminaria o es un proceso, pero este plan tiene una particularidad, una originalidad, que es un plan que llegó a las 82 localidades de la provincia. Claro. Se hizo todo un relevamiento sobre todo el territorio de la provincia y se diseñó el plan con un criterio de equidad, es decir, todas las localidades, sin importar el tamaño. De hecho, hay localidades con 17 luminarias y otras con 13.000, 14.000 Santa Rosa. Y se abarca las dos por igual y se utilizó un criterio de distribución, que ahora les explico el tema de las luminarias, cuántas hay, más o menos. Hicimos todo un relevamiento, 70.000 en toda la provincia, y determinamos dónde están ubicadas, de qué tipo son, de sodio, mercurio, halogenado. ¿Cuántas teníamos de LED? Teníamos 13.000 en el 2021, y bueno, sobre esa base de esa información establecimos criterio de distribución y estamos en esta primera etapa, que es distribuir unas 20.000, 10.000 en partes iguales, lo que yo les decía recién, son 82 localidades, se les entrega un piso a 120 a cada una. Está claro que aquella que no necesite más de 17, como decía recién, claro, eso va a un fondo que se integra de nuevo, se distribuye en el resto. Y después hay una que es proporcional. La localidad que tiene 17 columnas recibe X cantidad, y la que tiene 13.000 recibe muchas más. Se utilizó el doble criterio. Entonces, para mí es un programa trascendental porque es federal, abarca todo el territorio, todas las localidades. Participativo, desde hace un año y pico, todas las localidades tienen, o el intendente, o el presidente o presidenta de la Comisión de Fomento, integra una plataforma donde dialogamos constantemente. De hecho, el jueves que viene se hace un nuevo Zoom. Pero bueno, no quiero alargar tanto, sino que me hagan preguntas. Pablo, y también sí, escuchándote, ¿no?, en esta comunicación que mantienen con los distintos intendentes, intendentas y comisiones de fomento, también hay un trabajo, ¿no?, de concientización y de un poco en la temática, ¿no? Sí, yo entiendo, digamos, en mi caso particular, yo vengo del ambientalismo, en mi práctica, no, que no me conocen, edito el suplemento Eco de la Arena hace más de 30 años. Entonces, yo creo en una mirada ambiental, como se construyen todas las cosas, en una interrelación. Hay localidades que han avanzado muchísimo hace años, otras están más retrasadas, pero han avanzado en otras cosas. Es decir, la evolución es un concepto muy relativo. Lo que nosotros hacemos es una circularidad de la construcción de esto, es decir, si bien nosotros acercamos una tecnología a todo eso, cada parte es importante en esto. Y hay aportes, por ejemplo, de cómo determinadas localidades han mejorado su servicio de alumbrado. En este caso, lo que llama la atención es la eficiencia. La eficiencia es un concepto de que vos tecnológicamente mejorás, por ejemplo, en este caso la luz, obtenés la misma cantidad de luz con menos energía. Pero va de la mano también del concepto de ahorro, que tiene que ver más con una cultura, que es el paso que también estamos trabajando. Por ejemplo, apagar la luz es una cuestión cultural, cuando no usás, ¿no? Claro. La eficiencia es que ese foco que antes tenías un incandescente o uno de bajo consumo, le metes un LED. Mejorás la tecnología. Los dos conceptos van de la mano. Y en esto del alumbrado trabajamos esta mirada. Entonces, el objetivo de acá al más es ir mejorando todo lo que tenga que ver también con el ahorro y la eficiencia. Pero vuelvo a reiterarte, el criterio es muy participativo, de ida y vuelta, se escucha en cada realidad, pero además estamos construyendo a partir de esto otro montón de proyectos de eficiencia energética que superan, digamos, lo del alumbrado. Tiene que ver con, por ejemplo, variables económicas en torno... el dinero es energía. Sí. Ese es otro concepto. Vos lo que pagás de energía, dinero, estás consumiendo una X cantidad de energía. Entonces, todo lo que podamos ahorrar, beneficio. Para tirarnos una idea, más o menos gastamos más de 300 y pico millones de pesos en alumbrado público. En la provincia, ¿no? Si logramos reducir un 30%, estamos hablando de 100 millones, ¿no? Y eso es energía, y eso es, como dicen ustedes, menos emisiones, un aporte al tema cambio climático. Totalmente. Pablo, me pongo a pensar, una de mis preguntas iba dirigida si la gente va entendiendo esto. ¿Cómo lo ven ustedes cuando van con este proyecto, por ejemplo, ahora de todo lo que tiene que ver con alumbrado público, ¿no? Pero cuando van planteando este proyecto lo que implica también, ¿no? Elegir este tipo de iluminación y de ahorro de energía que inclusive impacta también en el bolsillo, ¿no? La gente va entendiendo esto, ven que, ¿cómo ven esta repercusión? Sobre todo más teniendo en cuenta que vos también escribís en este suplemento años buscando la concientización de la gente, ¿no? Es un trabajo de construcción, por eso digo, a mí el concepto de concientizar me hace mucho ruido. ¿Por qué? Porque parece que es un concepto direccional, es decir, vos bajás para que la gente modifique conducta. Claro. En verdad yo creo que cada uno intuitivamente sabe lo que está bien y está mal. Lo que uno es acerca información. Vos cuando acercás información, la gente va decidiendo y va viendo las bondades, los beneficios de determinados elementos, tecnologías, etcétera, etcétera. Porque a su vez nosotros también fuimos más contaminadores que 10 años antes. Es decir, vamos accediendo a determinados, información y datos y vamos incorporándonos. Si vos me decís en términos globales, si estamos mejor o peor, se supondría que tenemos más acceso a información, debería haber menos contaminación. La paradoja es que nosotros ahora tenemos más niveles de contaminación, hay más niveles, por ejemplo, la pobreza es un problema de ambiente también. La diferencia entre un rico y un pobre ahora es mucho más grande que antes. Tenemos una guerra en Europa. Sí. Está habiendo crisis. Tuvimos una pandemia y vos decís íbamos a salir mejores. Resultó ser que muchos países recibieron muchas más vacunas. Entonces, yo creo que es mucho más complejo esto. Ahora, el tema es qué podemos hacer individualmente y como Estado, como sociedad, frente a esto. Generar políticas proactivas que tienen un fuerte componente que es reactivo, ya me muero así. Vos siempre que propones algo existen otras movidas en contrario. ¿Qué sucedería si no estuviésemos generando este tipo de cosas? En nosotros, como miles, millones, y sería mucho peor el mundo. Pero me fui por las ramas, no sé, pero... Nosotros te estamos escuchando atentamente, Pablo. Yo voy anotando todo lo que vas diciendo para repreguntar porque es sumamente interesante. Vos sabés que el otro día en una mesa de amigos charlábamos cuáles eran las repercusiones y por qué de la guerra, que algunas veces uno dice de guerra Rusia-Ucrania, dice, esto no me toca a mí, yo estoy del otro lado del océano, pero tiene que ver con que también quiénes son prestadores de energías, cuánto repercute, por qué empezaron ahora a haber problemas energéticos, por ejemplo en Francia, ¿no? Países de primer mundo empiezan a presentar ciertos quiebres, grietas, ¿no? Que realmente preocupan y que bueno, instintivamente, bueno, cómo uno se prepara, porque si ellos de primer mundo están con grietas, imagínate cómo se tiene que preparar un país de tercer mundo. Siempre las guerras fueron, en la historia de la humanidad, para apropiarse de los recursos estratégicos y entre ellos la energía, es decir, en el mundo no tenés demasiados países que tengan la energía básica. Todo el mundo condena el uso de los fósiles, los hidrocarburos, por ejemplo, pero la guerra se genera alrededor de países que manejan estos recursos. Vos tenés Estados Unidos, que detenta una gran proporción de estos recursos, Rusia, Medio Oriente, que tiene la mala fortuna de haber nacido sobre oro negro, entonces padecen las guerras desde hace cientos, las están destrozando. Tenés Venezuela y tenés Argentina, donde se disputan también todos esos recursos. La energía ha sido central y la guerra tiene un gran trasfondo en torno a la energía y otras cosas como los alimentos, pero se disputan territorio y recursos, eso está clarísimo, pero objetivamente la padecemos. Se multiplicó por 4 el costo de la energía en el mundo, y hoy tenés una crisis energética que también la padeces cuando cargas el combustible en el auto o cuando pagas la factura ahora, que te va a subir. Pero vos fíjate qué paradoja. El mundo y Argentina, en La Pampa, reaccionan contra el aumento de tarifa. Sin embargo, vos ves, y yo le preguntaría a cualquier usuario, y en esto estoy defendiendo la segmentación, que es la propuesta tarifaria que se está haciendo, que es que paguen más los que más tienen, que más consumen. Si vos consumís más, no los que más tienen, los que más consumen. En una relación, también que hay que destacarlo, esto vos pagás, sí, y son factores que condicionan si tenés o no tenés, por ejemplo, calefacción a gas. Entonces se te equipara de determinada manera. Pero, ¿a dónde voy con esto? Cualquiera de nosotros, fíjese lo que sale de la factura y compárelo con lo que sale un jean, un calzado, comer afuera, lo cotidiano, ¿no? Aumentó 5 veces más la comunicación por celular, nadie dijo nada. Sin embargo, la energía que vos estás las 24 horas del día, los 365 días del año utilizándola, en comparación, pónganse a ver cuánto invertimos, cuánto gastamos. Esto también tiene que ver con la conciencia ambiental. Me voy un poco del tema y me gustaría volver al alumbrado porque... No, pero tiene también que ver y vos también decías, ¿no, Pablo?, en la importancia de poder contar con la información, pensando en los usuarios y usuarias, y esto que vos decís, usamos la energía las 24 horas del día. Entonces ahí también está un poco, ¿no?, en poder contar con la información y que cada uno ponerse a pensar, ¿no?, desde lo mínimo. Y también, bueno, conocer y saber que existe este plan y que existe la energía de LED, ¿no? Y la importancia de por qué se recurre, claro, a la tecnología de la iluminación LED, ¿no? ¿Por qué es importante? Y ahí con la información que uno tiene, saber y conocer para qué. Sí, por eso la idea nuestra, y de hecho hay toda una campaña desplegada de la Secretaría de Energía en torno al ahorro y a la eficiencia energética, es decir, con este concepto que decíamos. Saber, por ejemplo, por qué el aire acondicionado conviene ponerlo a 24 y no a 21 o a 18, cómo respetar el tema de la forestación como amortiguador del clima, por ejemplo, cómo calefaccionar, cómo en la época del invierno, cómo evitar la pérdida de calor, los burletes en las ventanas, conductas mínimas, no abras la heladera. Por ejemplo, la heladera es el electrodoméstico más usado en tu casa. Está prendido las 24 horas del día, todo el año. Sí. Depende mucho cuánto abras o no abras alguna heladera. Mira, te doy un dato. Hace poco estuvimos haciendo un trabajo de relevamiento porque nos preocupaba con los cortes de luz el tema. Esto surgió en plena pandemia. Cómo se hacía para conservar las vacunas en lugares más remotos, donde la energía, por ejemplo, en puntas de línea, en postas sanitarias, donde llegan líneas muy endebles que con fenómenos meteorológicos se corta la luz. Entonces habíamos pensado un sistema de energía renovable que, en caso de que se de corte, pudiese suministrar, mantener que no se rompa la cadena de frío de las vacunas. Bueno, el dato es que nos decía la gente que está estudiado que un freezer o una heladera, cuando se corta la luz, si vos no la abrís, conserva la energía hasta 12 horas, la refrigeración durante 12 horas. Digo, abrir o cerrar una puerta de la heladera depende del uso que vos le des. Digo, como esto hay muchos elementos que hacen al ahorro. Y la otra es compararse. Yo no sé, está bueno mirarse con la vecina y chusmear cómo utiliza la otra los recursos para ver si uno la está haciendo bien o está mal. ¿Cuánto usás el auto? Si vas por una soncera al centro, o cómo te movés con el auto, pudiendo ahorrar, moverte más en bicicleta, caminar. Tiene que ver un montón de conductas. Lo que yo sí te diría también, no autoflagelarnos. ¿En qué sentido? Nos bajan, hay todo un discurso que nos iguala. Yo recién les escuchaba a ustedes cómo trabajar por el tema de cambio climático. No es lo mismo quienes vivimos en el sur del mundo, por así decir, en los países que estamos en vía de desarrollo, que los países industrializados. Quienes hemos tenido posibilidad de viajar y conocer otras realidades, a mí me ha tocado estar en evento, no sé, en Inglaterra, de medio ambiente, y he visto gente, por ejemplo, estuve en la casa de un diputado de un partido verde, y el nivel de consumo de esta persona, que era ejemplo porque era un diputado del Partido Verde, era 10 veces más que una persona normal de acá. Claro. Ellos están acostumbrados a un nivel de consumo, entonces lo que hacen es igualar un discurso. Todos somos responsables. Y eso es una mentira. No todos somos responsables en los países del mundo y tampoco no todas las personas consumen de la misma manera en una ciudad como Santa Rosa. Hay gente que consume muchas veces más y que es más responsable de los cortes de luz, de los digamos las consecuencias de consumo excesivo, que la persona que consume menos. Esto quiero trasladarla a decir, uno puede hacer ambientalismo sin sufrir. No tenemos que arrastrar la cruz pensando que todos somos responsables. Se puede hacer las cosas bien, se puede vivir bien, eso es la eficiencia. Se puede vivir bien, estar bien, utilizando correctamente los recursos. No es necesario irse a vivir al medio de la nada sin nada. Tal cual. No sé si se entiende la idea. No, sí, totalmente. Tengo una duda con esto, Pablo. Por ejemplo, los televisores que te dicen que son LED, ¿no? Justamente... ¿Eso también tiene que ver con ahorro de energía cuando compra uno ese tipo de yo tenía de electrodomésticos, claro. Nunca lo había relacionado y ahora se me vino a la cabeza. Sí, a ver, lo que pasa es que toda tecnología se va superando la que viene anteriormente. Es lo mismo que si yo te digo, por eso te daba el ejemplo, porque si yo te digo, mira, no, mejor que el viejo televisor es el que viene del LED o el de... Todos los que vienen son mejores, pero no necesariamente llegar al último modelo, por así decir, equivale a que sos más eficiente. Te doy un ejemplo. Una vez estaba con una persona, hace varios años, más de 10, que se había comprado un auto con bajo consumo, si bien no era el híbrido, que ahora se ve mucho, ese que es entre eléctrico y gaso. Sí. Estábamos en la vereda de lo que era mi oficina en ese momento y pasa un Renault 12, tirando humo por el caño escape. Entonces él me dice, esa persona que va ahí consume, contamina mucho más que yo. Y yo le demostraba, eso se llama la huella ecológica, que esa persona que llegó al cero kilómetro, en verdad contaminó mucho más que la persona que tiene el Renault 2. Las apariencias engañan. Entonces, lo que quiero decir es que cada uno tiene la tecnología que también tiene posibilidad de acceder. Y ahí viene la cuestión del concepto de las conductas. El correcto uso también, porque si no vamos a obligar a que cada persona acceda a la última tecnología. Y entramos en una carrera de consumismo. Yo creo que se puede uno trabajar ese concepto de decir, bueno, tengo esto, ¿cómo lo utilizo bien? ¿Cómo lo utilizo para que sea óptimo? Te doy un concepto más. Fíjate que cuando se habla de cambio climático ponen los aire acondicionados y muestran la cantidad de aire acondicionado que se venden en Santa Rosa, en Argentina, en el mundo. Todos equiparan el consumo del aire acondicionado. Y es cierto, consume mucho, no por nada. Muchas crisis energéticas de corte, por ejemplo, se dan en el verano, cuando todo el mundo prende el aire acondicionado. Son los picos de consumo, se dan en el verano y en el momento de mayor calor, la fiesta, por ejemplo. Pero hay un dato. El aire acondicionado se inventa en la década de 50 y 60 del siglo pasado, ¿no? Esos viejos aire acondicionados, no sé si ustedes se acuerdan, esos cuadrados que se veían saliendo de las paredes, que hacían mucho ruido y que goteara mucha agua, tenían un componente que se llamaba los clorofluorocarbonados, los CFC. Eso generaba, ¿se acuerdan que se hablaba del agujero de ozono? Claro. Sí, que por ahí en los aerosoles también lo traía, sí. Bueno, eso generó una movida internacional que generó el famoso en la Convención de Montreal, que es de Naciones Unidas. Todo el mundo pusimos plata para reconvertir tecnológicamente el aire acondicionado, y hoy los aire acondicionados no tienen más clorofluorocarbonado, sino un aire comprimido, es decir, es distinto, no genera. De hecho, no se habla más del agujero de ozono. El tema es que la relación que había en ese momento, en todo desde la mitad de los últimos 40 y 50 años del siglo pasado, el aire acondicionado lo usaban básicamente en Estados Unidos, en Europa. No sé la edad que tienen ustedes, yo tengo 56. Pero hagan memoria para atrás, yo me acuerdo para atrás, eran muy pocos los que tenían aire acondicionado en la casa de familia. Dependía más de las oficinas, hoy es masivo el uso del aire acondicionado. En Estados Unidos y en Europa no. Lo que es masivo ahora, a nosotros, en Europa y en Estados Unidos, era masivo hace 50 años atrás. ¿Qué quiero decir esto? Hubo una crisis, esa crisis derivó en que todos los países pusiéramos guita para solucionar conflictos que no los generamos nosotros. Entonces creo que sucede ahora exactamente lo mismo. Las crisis ambientales no deberíamos pagarlas todos iguales. No es lo mismo la persona que disfruta de un confort y un consumo, básicamente un consumo, que aquella que nunca accedió. Claro. Entonces, lo que quiero trasladar con esto es decir, y ahí viene la función del Estado, el Estado equipara, el Estado iguala, la mirada del Estado que tenemos nosotros en la Pampa, ¿no? El Estado da oportunidades. Entonces, ¿es una política de Estado la eficiencia energética? Sí, sí. El gobernador Cilioto creó un área que es donde estoy yo, la Subsecretaría de Energías Renovables, dentro de la Secretaría de Energía, donde una política de Estado es la eficiencia energética. Y por eso tiramos este plan. Es una de las movidas que estamos haciendo. Pero con este concepto, es el Estado el que equipara y que ayuda en esta línea, donde no se le pide más esfuerzo al que menos tiene, sino que iguala. El concepto de alumbrado público nace desde un lugar desde la seguridad. El alumbrado público hace más seguro una ciudad, además que la hace más linda, vos alarga tu vida social, es decir, imagínense, antes no había vida social a la noche. Claro. Bueno, la luz generó eso y el alumbrado público garantizó que el espacio público se aprovechara al 100%. Entonces, bueno, esta es la idea del plan que estamos desarrollando. Claro. Pablo. Hice toda una vuelta demasiado compleja, pero mi problema es que hablo mucho a veces. Pero se entiende y uno lo mira y lo entiende desde otro lado también. Pablo, muchísimas gracias, realmente tenemos, la verdad que si estábamos tan copadas charlando que o escuchándote que podríamos haber estado una hora más, pero bueno, los momentos de radio son cortos, así que te agradecemos muchísimo, pero bueno, queríamos que le contaras un poco a la gente de este plan que se está llevando a cabo y que bueno, ahora ya sabemos que de manera equitativa se han repartido, ha llegado ya a todas las localidades de la provincia. Empezamos con 52 ahora, estamos distribuyendo las primeras 52 de las 80. Bien. Calculo que dentro de un tiempito se completa el resto, pero se están distribuyendo porque hay que repartir. Imagínense, es una caja bastante grande la que se reparten. Están viniendo de las localidades o estamos yendo a llevarla y son camionetas con su carro. Es un volumen importante, por eso te digo. Recomiendo a la gente que esté interesada que entre a la página, que googlee Secretaría de Energía y Minería de La Pampa, y en el sitio web existe mucha información y material. Así que nada, para que sigan profundizando en esto. Pablo, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme. Gracias a ustedes por llamarnos. Nos vemos. Abrazo.